Y nosotros acá estamos todas muy emocionadas. Fluye una energía de mucha emoción, de nervios, de último momento. ¿Vos sabés el que grupo de WhatsApp está al rojo vivo, imagínate. Las escuché el viernes y me contagiaron mucha buena energía escuchándolas el viernes, porque decían, incluso cuando anunciaban a Eche, y estamos en condiciones de decir que vamos a estar en vivo desde Rosario el lunes por la mañana, y además contaban que les gustó mucho todo este proceso que se ha dado para llegar a este momento. Sí, porque en realidad, ¿sabes? Lo que pasa es que cómo surgió también, porque en realidad con las brujas teníamos decidido que como estábamos laburando en esto, teníamos muchas ganas de participar en el encuentro, ninguna habíamos ido nunca. Y entonces, como también surge esto de a vos te debe pasar todo el tiempo en la radio, de encontrarse con unas otras que están también en otras movidas distintas, pero también en la cuestión de género, y encontrarte siempre desde un lugar común, que es desde la resistencia, de la lucha, de la visibilización de la cuestión de la violencia de género y del patriarcado. Y empezamos como cerveza mediante a charlar de la posibilidad de juntarnos y un par, conocidas, y alquilar una combi, irnos en combi, ¿no? Este era el plan inicial. Y empezamos a charlar, y bueno, armemos un preencuentro y juntémonos con las mujeres, y de golpe éramos un montón organizadas y todas haciéndose cargo del encuentro. No es que se suman a unas tres que están organizando, ¿no? Es como un gran... la construcción en colectivo es muy difícil, pollo, pero cuando se logra te genera un placer, claro, tremendo. Sí, sí, sí. Y bueno, y encontrarnos también con diferentes situaciones. Lo que sucedió en los preencuentros es que hubo muchísimos testimonios, cosa que se valora un montón, ¿no? Gente que, mujeres que cuentan sus propias experiencias de vida, en las que fueron maltratadas, golpeadas, y después sucedieron el maltrato de la institución, que es tres veces más doloroso. Bueno, que eso también se valora, porque quiere decir que generamos un espacio en el que las mujeres se sintieron libres de conversar esas cosas, y amadas también, ¿no? Amadas, respetadas, contenidas. Sí. Que es maravilloso. Me imagino también que luego el regreso, porque puede ir un grupo, pero fueron muchas más las que fueron participando del proceso, de poder apropiar, compartir y todo lo que vos recién expresabas. Imagino un regreso y también a continuar. Los martes siguen reuniéndose ahí en el Consejo, o este martes será en otro lugar, pero a ver cómo continuar, ¿no? Bueno, mira, te digo que además fue uno de los pedidos de las mujeres que participaron de los dos preencuentros. Digamos, muchas dijeron, bueno, nosotros no viajamos, pero lo que nosotros sí queremos es que ustedes vengan y nos volvamos a encontrar, y que no se pierdan estos espacios de encuentro. Y me parece que es un compromiso que todas tenemos, porque en realidad lo que nosotros buscamos con los encuentros es, si vamos a ir a Rosario, vayamos también con nuestra versión de la cuestión de género en nuestras localidades también, ¿no? Porque si no, también, como siempre, las noticias de Buenos Aires y las cosas que pasan en Buenos Aires y en las villas, que es tremendo, pero nosotros tenemos nuestra propia realidad. Uh-huh. Y la cuestión, lo hablaba el otro día con Américo, tenemos una cuestión con el hábitat acá en Vierno, en Patagones, en lo que tiene que ver con la mujer sola, que es un tema para que se puede también hasta incluso armar una organización independiente que pueda empezar a abordar viviendas sociales, permacultura, ¿no? Hay un montón de cosas que también están buenas para debatir, y desde lo institucional ni hablemos. Acá tenemos muchas falencias desde lo institucional en lo que tiene que ver con la violencia de género. Entonces, bueno, de ahí también empezamos a hacer como un sondeo de cuáles son nuestras principales problemáticas en la cuestión de género. Tenemos todos los problemas, pero cuáles son los que más afectan, ¿no? Claro, claro. También escuchando Hija de Bruja, el otro día hacían mención a que Rosario está peleando entre aquellas organizaciones que agradecen y están poniéndole todo el hombro para hacer realidad este encuentro, y aquellos que están sembrando semillitas de miedo en la sociedad santafesina, ¿no? Sí, en realidad es que ya pasó Mar del Plata. En Mar del Plata lo que sucedió fue que habían grupos de skinhead que provocaban a las mujeres, había muchos hombres en lo que fue la marcha, que es, digamos, el momento más fuerte, porque después son dos días de talleres, encuentros, y el último día, que es la marcha, que se va por todo el centro de Rosario y termina en el Monumento a la Bandera, que se hizo en Mar del Plata, y termina generalmente frente a la iglesia, porque uno de los pedidos más fuertes que tiene el encuentro de mujeres hoy por hoy es la legalización del aborto. Y bueno, muchas muchos hombres de muchas iglesias afuera, como provocando también, ¿no? Se sabe, se conoce, también lo charlamos, y parte de eso tiene que ver la reunión de mañana, que es la última reunión que tenemos previa al viaje, que además la vamos a hacer en Ate porque vamos a pintar una bandera de la comarca. Y eso, empezar a ver, algunas viajaron a otros encuentros y la idea es organizarnos para cuidarnos también, mirá, ¿no? Para tener, a ver cuáles van a ser nuestros puntos de encuentro, qué cosas sí vamos a hacer, qué cosas no. Esto de estar todo el tiempo sabiendo dónde está la otra también, es fundamental, sobre todo para las que nunca viajaron, que no saben cómo es la movida y que, o sea, nada, saber dónde estamos, cuidarnos. Ya está todo lo que es la... Bueno, se llega allá y le van asignando escuelas para dormir, todo, es medio así, ¿no? En realidad, nosotros, claro, nos inscribimos como delegación. Entonces, al inscribirte como delegación, lo que haces es asegurarte que vas a tener un espacio de alojamiento para también eso, estar todas juntas y vivir todo el proceso, porque después cada cual va a elegir su taller, ¿no? ¿Cuál experiencia quiere vivir en Rosario, ¿no? Nosotras, bueno, nos vamos para el lado de comunicación porque es la es nuestra primera experiencia y nos parece que está bueno hacerla ahí, ¿no? Y nutrirnos más para seguir siendo respetuosas con nuestro laburo. Claro, está muy bien. Bueno, así que mañana último encuentro, ahí ya preparando todo, con una energía, y reiteramos, el lunes que viene, yo estoy acá comprometiendo, pero ustedes también ya lo hicieron al aire, están transmitiendo desde allá, van a estar acá, sí, los que estén escuchando la radio, el lunes feriado, hay que decirlo, sí, los que estén escuchando la radio las van a escuchar a ustedes y las voces que me imagino irán buscando para compartir, sí, para la transmisión en vivo de lo que será el encuentro ahí, así que también muy contentos con esa posibilidad que tenemos de estar muy conectados y escuchándolas a ustedes desde allá, y nuevamente la verdad me parece que esto que marcabas, ¿no? La alegría de saber que lo que es de a muchos cuesta, pero también genera una satisfacción tremenda. Sí, además nosotras también contra contentas de que vamos a estar trabajando con Mayra, que también ahí como logramos otra conexión desde ese lugar, sabemos que compartimos esta cuestión de lo comunitario como objetivo, como forma de vida, y después unirnos desde otro espacio también estuvo buenísimo, también está Ana Ibáñez, un montón de gente de la comunitaria, así que vamos a estar todas, digamos. Qué buena onda. Bueno, pues bueno, yo también les deseo, de nombre de todas las brujas, les deseamos que sea fantástico el festival, aplaudimos también esa propuesta porque está buenísimo que se generen, y ojalá que la gente apoye eso con su presencia y que esté buenísimo. Igual mandé a un montón de gente para que vayan y después muchos me... Buenísimo, te digo que ahí estamos también tratando de hacer un cruce con los organizadores. Hay un festival en Sanón que está Todos Tus Muertos y otras bandas más, así que vamos a hacer un cruce virtual también telefónico. Bueno, estoy contando una sorpresa al aire, perdón, pero bueno, estamos con todo eso también. Bueno, abrazón enorme, y ya saben, el lunes que viene estarán escuchándola a Hijas de Brujas por la mañana. No va a ser enlatado ni nada, nadie se sorprenda, sino que es en vivo desde el Encuentro Nacional de Mujeres, y nuevamente en ustedes, a todas las que han aportado y a todos los que han aportado para hacer esta realidad, de esta delegación que va, pero es mucho más que una delegación, sino que es la posibilidad de seguir mirándonos como sociedad de igual a igual, nada de empezar a hacer cosas raras, ni me parece que tenemos que seguir creciendo en esa educación, así que muchas gracias por enseñarnos también. Bueno, muchas gracias por el apoyo, la verdad que para nosotros es invaluable el apoyo de la comunitaria.